Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa, en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera, dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no, te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas, porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Hola amigos de Voces en Fuga, venimos con el narrador omnisciente en esta tarde y los acompañamos con el cuento El Árbol de Navidad de Anton Chejov. Vanka Chukov, un muchacho de 9 años a quien habían colocado hace 3 meses en casa del zapatero Alojín para que aprendiese el oficio, no se acostó hasta la noche de Navidad. Cuando los amos y los oficiales se fueron cerca de las 12 a la iglesia para asistir a la misa del gallo, cogió del armario un frasco de tinta y un portaplumas con una pluma enrobinada y colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. Antes de empezar, dirigió a la puerta una mirada en la que se pintaba el temor de ser sorprendido. Miró al icono oscuro del rincón y exhaló un largo suspiro. El papel se hallaba sobre un banco, ante el cual estaba él de rodillas. Querido abuelo Constantino Makarich, soy yo quien te escribe. Te felicito con motivo de las Navidades y le pido a Dios que te colme de venturas. No tengo papá ni mamá, solo te tengo a ti. Vanka miró a la oscura ventana, en cuyos cristales se reflejaba la bujía, y se imaginó a su abuelo Constantino Makarí, empleado a la sazón como guardia nocturno en casa de los señores Chivarev. Era un viejecillo enjuto y vivo, siempre risueño y con ojos de bebedor. Tenía 65 años. Durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros y por la noche se paseaba, envuelto en una amplia peliza, en torno de la finca y golpeaba de vez en cuando con un bastoncillo una pequeña plancha cuadrada, para dar fe de que no dormía y atemorizar a los ladrones. Acompañábanlo 2 perros, Canelo y Serpiente. Este último se merecía su nombre. Era largo de cuerpo y muy astuto, y siempre parecía ocultar malas intenciones. Aunque miraba a todo el mundo con ojos acariciadores, no le inspiraba a nadie confianza. Se adivinaba bajo aquella máscara de cariño una perfidia jesuítica. Le gustaba acercarse a la gente con suavidad, sin ser notado, y morderla en las pantorrillas. Con frecuencia, robaba pollos de casa de los campesinos. Le pegaban grandes palizas. 2 veces había estado a punto de morir ahorcado, pero siempre salía con vida de los más apurados trances y resucitaba cuando lo tenían ya por muerto. En aquel momento, el abuelo de Vanka estaría, de fijo, a la puerta y mirando las ventanas iluminadas de la iglesia. Embromaría a los cocineros y a las criadas frotándose las manos para calentarse. Riendo con risita senil, les daría valla a las mujeres. ¿Quiere usted un polvito? Les preguntaría, acercándoles la tabaquera a la nariz. Las mujeres estornudarían. El viejo regocijadísimo prorrumpiría en carcajadas y se apretaría con ambas manos los ijares. Luego les ofrecería un polvito a los perros. El Canelo estornudaría, sacudiría la cabeza y con el gesto huraño de un señor ofendido en su dignidad, se marcharía. El Serpiente, hipócrita, ocultando siempre sus verdaderos sentimientos, no estornudaría y menearía el rabo. El tiempo sería soberbio. Habría una gran calma en la atmósfera, límpida y fresca. A pesar de la oscuridad de la noche, se vería toda la aldea con sus tejados blancos, el humo de las chimeneas, los árboles plateados por la escarcha, los montones de nieve. En el cielo, Miles de estrellas parecerían hacerle alegres guiños a la Tierra. La Vía Láctea se distinguiría muy bien, como si con motivo de la fiesta la hubieran lavado y frotado con nieve. Banca, imaginándose todo esto, suspiraba. Tomó de nuevo la pluma y continuó escribiendo. Ayer me pegaron. El maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido, arrullando a su nene. El otro día, la maestra me mandó destripar una sardina y yo, en vez de empezar por la cabeza, empecé por la cola. Entonces la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella. Los otros aprendices, como son mayores que yo, me mortifican, me mandan por vodka a la taberna y me hacen robarle pepinos a la maestra, que cuando se entera, me sacude el polvo. Casi siempre tengo hambre. Por la mañana me dan un mendrugo de pan, para comer unas gachas de alforfón, para cenar otro mendrugo de pan. Nunca me dan otra cosa, ni siquiera una taza de té. Duermo en el portal y paso mucho frío. Además tengo que arrullar al nené que no me deja dormir con sus gritos. Abuelito, sé bueno, sácame de aquí, que no puedo soportar esta vida. Te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle siempre a Dios por ti. Si no me sacas de aquí, me moriré. Banca hizo un puchero. Se frotó los ojos con el puño y no pudo reprimir un sollozo. Te seré todo útil que pueda. Rogaré por ti. Y si no estás contento conmigo, puedes pegarme todo lo que quieras. Buscaré trabajo. Guardaré el rebaño. Abuelito, te ruego que me saques de aquí si no quieres que me muera. Yo escaparía y me iría a la aldea contigo, pero no tengo botas y hace demasiado frío para ir descalzo. Cuando sea mayor, te mantendré con mi trabajo y no permitiré que nadie te ofenda. Y cuando te mueras, le rogaré a Dios por el descanso de tu alma, como le ruego ahora por el alma de mi madre. Moscú es una ciudad muy grande, hay muchos palacios, muchos caballos, pero ni una oveja. También hay perros, pero no son como los de la aldea. No muerden y casi no ladran. He visto en una tienda una caña de pescar con un anzuelo tan hermoso que se podrían pescar con ella los peces más grandes. Se venden también en las tiendas escopetas de primer orden, como la de tu señor. Deben costar muy caras. Lo menos 100 rublos cada una. En las carnicerías venden perdices, liebres, conejos, y no se sabe dónde los cazan. Abuelito, cuando enciendan en casa de los señores el árbol de Navidad, coge para mí una nuez dorada y escóndela bien. Luego, cuando yo vaya, me la darás. Pídesela a la señora Olga Ignatieva. Dile que es para Banca. Verás cómo te la da. Banca suspira otra vez y se queda mirando la ventana. Recuerda que todos los años, en vísperas de la fiesta, cuando había que buscar un árbol de Navidad para los señores, iba él al bosque con su abuelo. ¡Dios mío, qué encanto! El frío le ponía roja las mejillas, pero a él no le importaba. El abuelo, antes de derribar el árbol escogido, encendía la pipa y decía algunas chirigotas acerca de la nariz helada de Banca. Jóvenes abetos, cubiertos de escarcha, parecían en su inmovilidad esperar el hachazo que sobre uno de ellos debía descargar la mano del abuelo. De pronto, saltando por encima de los montones de nieve, aparecía una liebre en precipitada carrera. El abuelo, al verla, daba muestras de gran agitación y agachándose gritaba: ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Ah, diablo! Luego el abuelo derribaba un abeto y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial. Allí, el árbol era preparado para la fiesta. La señorita Olga Ignatievna ponía mayor entusiasmo que nadie en este trabajo. Banca la quería mucho. Cuando aún vivía su madre y servía en casa de los señores, Olga Ignatievna le daba bombones y le enseñaba a leer, a escribir, a contar de a uno a ciento y hasta a bailar. Pero muerta su madre, el huérfano Banca pasó a formar parte de la servidumbre culinaria con su abuelo y luego fue enviado a Moscú, a la casa del zapatero Alajín, para que aprendiese el oficio. Ven, abuelito, ven. En nombre de nuestro Señor te suplico que me saques de aquí. Ten piedad del pobrecito huérfano. Todo el mundo me pega, se burla de mí, me insulta. Y, además, siempre tengo hambre. Y, además, me aburro atrozmente y no hago más que llorar. Anteayer, el ama me dio un pescozón tan fuerte que me caí y estuve un rato sin poder levantarme. Esto no es vivir. Los perros viven mejor que yo. Recuerdo a la cocinera Elena, al cochero Egorka y a todos nuestros amigos de la aldea. Mi acordeón, guárdalo bien y no se lo dejes a nadie. Sin más, sabes que te quiere, tu nieto, Van Kachukov. Ven enseguida, abuelito. Banca plegó en 4 dobleces la hoja de papel y la metió en un sobre que había comprado el día anterior. Luego, meditó un poco y escribió en el sobre la siguiente dirección. En la aldea, a mi abuelo. Tras una nueva meditación, añadió. Constantino Makarich. Congratulándose de haber escrito la carta sin que nadie lo estorbase, se puso la gorra y sin otro abrigo corrió a la calle. El dependiente de la carnicería, a quien aquella tarde le había preguntado, le había dicho que las cartas debían echarse a los buzones, de donde las recogían para llevarse en troika a través del mundo entero. Banca echó su preciosa pistola en el buzón más próximo. Una hora después, dormía, mecido por dulces esperanzas. Vio en sueños la cálida estufa aldeana. Sentado en ella, su abuelo les leía a las cocineras la carta de Banca. El perro serpiente paseaba en torno de la estufa y meneaba el rabo. Este fue el cuento de Navidad, escrito por Anton Chejov. Chejov fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso, nacido el 29 de enero de 1860 y considerado uno de los precursores de las corrientes literarias del realismo y el naturalismo. Fue un maestro del relato corto y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura. Si bien Chejov ya era reconocido en Rusia antes de su muerte, no se hizo internacionalmente reconocido y aclamado hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Entre sus obras más famosas están sus cuentos llamados Travesura, Cuentos de Melpomene, Relámpagos Abigarrabados, En el Crepúsculo, Niños, Gente Sombría y Relatos y Cuentos del año 1894. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chao!